noche soñé contigo. Ahí está, mientras Kevin Johansen suena bajito aquí en la balsa que comenzamos a navegar. Todo lo contrario. Tenemos que decirles que una vez más, Iván, vamos a compartir en el día de hoy una balsa llena de información, de reflexión, de puntos de vista, de esos asuntos que tanto nos gusta y nos enriquece. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Y también decirles que hoy es un día importante. Lunes 9 de junio comienza en el Camino FM dos propuestas relevantes a nivel musical y más que musical, a nivel cultural. Con toda esta energía, casi siempre decimos esto y lo celebramos porque de lunes a jueves a las 21 va a estar sonando Aquelarre. Habría de encontrarme allí en dulce abismo. Con la conducción, por supuesto, de Johnny Agosto, mire si no. Aquelarre vuelve al aire, vuelve en este caso al Camino FM, y bueno, por supuesto que es motivo de celebración. No te cuesta nada más que tiempo. En el mismo sentido y diferente también, cuando Aquelarre deja el micrófono así al rojo vivo, comienza Stop Music. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo. En este caso con la conducción de Javier Martín, otra vez la buena música, la buena propuesta asegurada. Lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Por lo tanto, de parabienes las orejitas y mucho más, porque cuando cuando comienzan propuestas culturales, están llenas de posibilidades, y en este caso es como que el talento también toma aire, ¿verdad? Porque esta dinámica de ir apagando las propuestas culturales o presentando más de lo mismo o algo medio parecido pero siempre igual, bueno, justamente se revierte con propuestas no solamente innovadoras, no solamente necesarias en nuestra comunidad. Allí en dulce abismo. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Por supuesto que la balsa estará a pleno escuchando estas propuestas, disfrutándolas, y también propuestas que van a seguir el fin de semana. Sueños son. Sueño contigo, son. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras, y en ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. No cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. quizás salió al aire, quizás no, el aplauso que generó el regreso de Javier y el regreso de Johnny a los micrófonos de nuestra ciudad. Ojos abiertos, qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. Anoche soñé contigo. El autor es quien canta ahora, Chico César, en este caso la versión con Lali Molina. Quando ouvi Loli, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava. Y bueno, se cruzan los saludos para Javier Martín y para Johnny Agosto, porque los recuerdan en fiestas, los recuerdan en el canal, los recuerdan en la radio, obvio, en la radio. Y está muy bueno, de verdad, que para el camino es un gusto, un gusto. Ahí gato. Cuando me llamaste ya fui. Y con esta cadencia, a este ritmo, nos vamos a ir a la primer columna del día de hoy, en este caso de la mano de Leandro. Amar a Zaya soy Zaya, Zaya. Ahí gato. Amar a Zaya soy Zaya, Zaya. Ahí gato. Oh, oh. Amar a Zaya soy Zaya, Zaya. Calma. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo han pasado? Comienza una semanita fresco, nos viene tratando en el día lindo, solcito, pero ya han aparecido un par de heladas, así que bueno, se está plantando en invierno con mucha fuerza. Creo que anuncian para algún gradito bajo cero también para estos días. Así que bueno, hay que aprontar. La leña está cara. Pero bueno, ya es el mejor para el hogar, el mejor elemento como distracción y como forma de calentarse también. Pero bueno, se nos fue para arriba el kilo de leña. Así que bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que enfrentar este invierno, uno más. Bueno, hoy quería, escuchando un poco las noticias y a nivel internacional, contento con esta postura de la embajada de la Cancillería Uruguaya, mandando ayuda a Gaza. Parece increíble que Israel sea el que decide si llega la ayuda o no. Esto, pero bueno, la semana pasada hablábamos de la insensibilidad del mundo, pero la declaración del frente totalmente de acuerdo, y bueno, creo que el gobierno también empezó a tomar cartas en el asunto y ya era hora que diera señales de sensibilidad. Así que bueno, por lo menos con eso, dar una mano ahí, marcar presencia. Esto es un genocidio que va a marcar la historia. Esperemos que los culpables de esto pasen por la justicia. Como fue con el genocidio armenio, como fue cuando los libaneses, que me toca muy de cerca porque tengo orígenes ahí, y a lo largo de la historia que se han ido sucediendo este tipo de hechos lamentables. Bueno, eso por un lado que reconforta saber que nuestras autoridades no miran para el costado con esto. Y adaptándome después de que estuve unos días, bueno, que anduve por el viejo mundo, me cuesta retomar el horario, creo que son avisos de, bueno, si no será momento de empezar a visualizar el pasaje a retiro con mayor intensidad. Así que en eso estamos, y viendo un poco el panorama departamental, a nivel político, a nivel municipio, silencio sepulcral, no se oye un nombre, no se da ninguna señal de nada. Parece que en junio, y ya estamos en junio, es el momento clave del gran cambio que se promocionó en la campaña por las elecciones departamentales, pero no hay danza de nombres. Yo creo que este país es hermoso, ¿no? En una cuestión, cambian los gobiernos, cambian las autoridades, y lleva meses en plantearse la nueva postura, la nueva forma de gobernar. Entonces, cuando querés acordar, estás más cerca de que termine el periodo Y claro, todo queda para el otro, para el próximo periodo, todo queda para el próximo periodo. Creo que al otro día que se ganó las elecciones hay que instalarse a laburar, arremangadito de camisa y metiendo. Esa burocracia y esa, no sé, coqueteo que sí, que no, que cambia todo, que no cambia, por favor, hay que laburar. Acá lo que falta es mover el pueblo, mano de obra, generar la posibilidad de la obra pública, no sé, que sigan haciendo plazas o como hubo alguna vez, pero la cuestión es que muevan la obra pública, que a ver si de una buena vez podemos en Flores lograr el desarrollo, ver por el lado industrial qué se puede hacer. El turismo, no sé qué pasa, hace años que estamos por ser declarados, o no sé, como geoparque, zona de geoparque por la UNESCO, y ahí estamos. Ni el loro pasa por el geoparque nuestro, yo no sé qué pasa ahí. Creo que hay una inversión muy grande, pero no tiene los resultados que debería tener. Así que, bueno, en la espera de ver cuándo empieza a funcionar el nuevo gobierno departamental, ver en las diferentes áreas, los diferentes cargos de poder y de decisión político, que bueno, que seguimos en la dulce espera. Uno quiere que el país funcione. Me gusta la postura del gobierno nacional, trabajando calladito, y la oposición dando palo y buscando reacciones. Ya se están matando entre ellos, ¿no? Porque al no tener reacción, eso es como cuando te vienen a hacer una broma y a cacharte. Si reaccionás es peor, que te dicen. Si te calentás es peor. Creo que esto es la postura del gobierno, es clarita, está bien. Trabajando, calladito y dando muestras, nada más. Y claro, entonces, bueno, tenés los perros guardianes, estos como Bianchi, como Da Silveira, que se quedan sin elementos para salir. Entonces se empiezan a pegar entre ellos. Ah, se están matando, y bueno. Así les irá también. Pero yo me quería centrar en eso un poquito, lo nacional, a nivel internacional, cómo se está perfilando Uruguay, me parece bien, con esto de los conflictos. Ya era hora, ¿no? Y en lo departamental, esperando el cambio. Que creo que, no sé, no le veo pinta de que haya mucho cambio, porque si no ya estarían algunos nombres en la palestra pública. Bueno, gente, arriba la semana. Bueno, vamos a ver que ponerle cara al frío. Así que habrá que echar mano a la bufanda y al gorro. Y bueno, salir y seguir en la diaria, en la de cada uno. Un abrazo grande. Y bueno, nos encontramos en la próxima columna. Chao. Ayer solo fui un holgazán, hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ves, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y te cose unas alas y te ayuda a subir, dos espejos de agua encerrada en cristal. A toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. puede destrozar todo aquello que ves, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada. La quiero morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y te cose unas alas y te ayuda a subir, dos espejos de agua encerrada en cristal. A toda prisa, la quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. La quiero a morir, nos cantaba, no sé si nos cantaba, nos recitaba, nos hablaba, nos susurraba Julieta Lazo. Cambie ni un poco la realidad. Somos hijos de olvidos que no hay que olvidar. Y Leandro, ¿cuándo no? La gente crece sin saber a dónde va. Gran deportista, abre la cancha para todos lados. Jugando entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación. Calculando si podemos. Néstor del barrio Unión, siguiendo la línea de Leandro, nos dice que leyó el artículo de la entrevista. Al intendente electo en Ecorregionales le pareció una entrevista espectacular. Pero bueno, en materia de nombres o de desarrollo de políticas públicas departamentales, nada. Parece que ellos sí ganaron al final. Perdí el talento y ya no puedo transformar. Como una gota que se ve de frente al mar. Jugando entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación. Calculando si podemos o si no. Pujando entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación. Calculando si podemos o si no. Pujando entre razón y cordura, nos canta Tabaré Leighton. En mi generación. Y con el Despacio nos vamos a ir a las noticias locales, por supuesto, desde la redacción de Ecorregionales. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. milonga en do, canto menor. Cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos. Como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Hola, muy buenos días, Eduardo. Un gusto, como siempre, poder comunicarnos desde la redacción de Ecorregionales esta mañana, de lunes 9 de junio. Un saludo para vos y también un saludo para la audiencia de ese programa de la 94.3. Te paso diciendo que estamos en la estructura de la edición de mañana, la que ya hoy tenemos algunos títulos para anunciarte. En Montevideo, en el día de ayer, culminó la Expo Uruguay Sostenible, en la que Flores estuvo presente. La misma se llevó a cabo con la apertura del presidente de la República, ¿no?, y el ministro de Ambiente, Ortuño, llevada a cabo en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. Flores presentó su oferta, ahí tendremos un informe de Francisco Coño, nuestro corresponsal en la capital del país. Y bueno, presentó lo que viene realizando en el marco de la conservación del ambiente, pero además lo que viene haciendo a nivel del geoparque, de geoturismo, de geoeducación, que ella se aprovecha esa instancia para promover también el medio ambiente mirado desde el punto de vista turístico. Bueno, Flores no puede desaprovechar esa área que viene en desarrollo de nuestro departamento. Te digo, por otro lado, que estuvo en Flores el secretario general del Consejo de Formación Docente, Edison Torres Machado, estuvo en la sede del Instituto de Formación Docente, mantuvo contactos con los jerarcas de esa institución y también escuchando los planteos de los estudiantes de magisterio y también del cuerpo docente, refirió una serie de iniciativas, bueno, que se serán detalladas en el informe que estamos elaborando para el día de mañana. También el movimiento de Vivienda para Todos mantuvo en plena calle, ahí en el barrio de Parque La Valleja, una reunión con los representantes nacionales por el departamento de Flores, el doctor Gressi y la arquitecta Ana Laura Melo. Bueno, procura proyectar, bueno, se informó sobre la necesidad de vivienda de un grupo muy importante de vecinos del departamento que continúan bregando por el techo propio. Veremos cuáles son los programas que convienen más desarrollar y que, bueno, que estén al alcance naturalmente de los sectores más vulnerables de nuestro departamento. A nivel político, el Partido Colorado cerró la semana pasada con una asamblea realizada en la Junta Departamental, en la que los militantes fundamentalmente recibieron el reconocimiento de los candidatos, de quienes fueron candidatos, el doctor Claudio Aguilar y Diego Martínez, candidatos a la intendencia. Y bueno, expresaron ahí algunas inquietudes que tienen que ver, bueno, con el encare de la campaña, cuáles fueron los resultados que recayeron sobre el Partido Colorado. Naturalmente no muy conforme, por supuesto, el Partido Colorado perdió ediles, tendrá solamente dos en el periodo que se inicia en julio. Y bueno, estuvieron discutiendo sobre esas bases, pero además el veterano dirigente Gregorio Silva recibió el reconocimiento del ejecutivo del partido, recibiendo un cuadro de don José Valle Ordóñez, que bueno, dijo que colgará la mejor pared de su casa para tenerlo presente fundamentalmente, más allá de la figura, de sus ideas más que nada, así que se habló de eso allí en esa asamblea, bueno, que colmó las bancas de la Junta Departamental. También hubo una entrevista al doctor Claudio Aguilar, que, bueno, a un mes de las elecciones, realizó un balance y, bueno, qué fue lo que pasó en la colectividad colorada en el departamento cuando algunos sectores decidieron apoyar al Partido Nacional participando en la elección con el lema, con ese lema precisamente de los blancos y no de los colorados, una cosa que podría ser impensable si nos retrotraemos a la historia, pero bueno, los tiempos han cambiado. Alguien dijo, los tiempos políticos son dinámicos, sí, bueno, esta es un poco la prueba de que así sucede. Bueno, para la reflexión, simplemente eso. Eduardo, el domingo la escuelita de Candombe celebró, el sábado en realidad, su noveno aniversario con una fiesta que, bueno, fue acompañada gran parte de la comunidad. Un desfile por las calles céntricas y también música en vivo ahí en la sede de General Flores entre Fondar y Herrera. Bueno, constituyó un grato acontecimiento para quienes desde ahí, desde esa escuela, generan cultura, esa que muchas veces no reciben los apoyos del Estado, como el propio Zoilo Gómez lo dijo en una entrevista que publicáramos en la edición pasada de Ecos Regionales. Bueno, habrá sesión de la Junta esta noche con la presencia de una delegación de la empresa de la Nastrinidad, en la que habrá de explicar, de acuerdo al interés de los ediles, todo lo que se está haciendo en materia de tratamiento de las aguas de esa empresa, que trabaja en la órbita de la lana y sus derivados. Así que veremos a ver cuáles son las novedades que tiene para decirnos, una empresa que ha logrado premios importantes a nivel internacional precisamente por su cuidado del medio ambiente. Eduardo, por ahí quedamos. Naturalmente que en el correr de la jornada habrán de surgir otras novedades que estaremos incluyendo en la edición de mañana. Los muchachos del deporte trabajaron mucho este fin de semana, así que también ahí habrá mucho para leer. Señores, que pasen ustedes una buena jornada. Esperemos que toda la semana sea proficua para todos, para sacar los mejores resultados desde el punto de vista periodístico. Hasta entonces, hasta el viernes, ahí nos reencontraremos. Chao, chao. Silencio en el bordón que no llora. ¿Quién de nosotros no sabe del otro? Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Saber esperar, nacida en cualquier lugar. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando tono mayor. Casi revolucionarios, ingenuos como valientes, barbilampiños sonrientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando a contracorriente de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progres universitarios soñando en una canción y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución. Aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa,

políticos al frente de comparsa el trovador. Se cambiaron. Está muy bien, está muy bien. Tanto vendes, tanto vales, y llegó la transición. Y bueno, y así se genera, ¿verdad? Está buenísimo que la comunidad se apropie de las discusiones políticos partidarias también. ¿Qué fue de los cantautores? Y que esas reflexiones no queden solamente en las cúpulas partidarias, sino que, bueno, si uno va, comenta en la peluquería, y otro va y comenta en el almacén. Con la pregunta de Marras tocándome los bemoles. Me tomen nota, señores. Que no, y habrá quienes tienen la expectativa de un equipazo que va a salir a la cancha realmente a transformar este departamento. Otros tendrán la expectativa de que, bueno, quien ganó habrá sido por la acumulación de resentimiento y poca buena idea va a salir de ahí, y habrá quienes. Euros en la cartera cantando de bar en bar, o esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres, ni se sabe, y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse al escenario de aquella España casposa. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, como en mis tiempos mejores, dando el cante que es lo mío. Y aunque en invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, aún vivito y coleando, y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer, que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos, aquí seguimos. Cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. Siete vidas tiene el gato, aunque no cace ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapatero a tus zapatos. Calma, estamos en la balsa. Gobierno comunica 46 medidas a 100 días de mandato y en medio de evaluaciones que lo definen como prudente, cauteloso o sin rumbo. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró que el rumbo está claro, mientras que desde la oposición señalaron que se trata de medidas bastante inexpresivas. El gobierno de Yamandú Orsi cumplirá 100 días este lunes, y el domingo, desde las vías de información oficial de Presidencia, se divulgaron una serie de acciones que el Poder Ejecutivo ha llevado a cabo en este tiempo, en medio de comentarios de analistas políticos que señalan un estilo de gobierno prudente y cauteloso, y de las críticas de la oposición que hablan de un gobierno sin rumbo. El Ejecutivo publicó 46 medidas trabajadas desde el 1 de marzo en 11 bloques: salud, educación, economía, sociedad y cuidados, trabajo y seguridad social, seguridad pública, política exterior, movilidad, innovación, desarrollo productivo y derechos humanos. En salud, el gobierno destacó haber restablecido 90 de los 100 medicamentos que faltaban en las farmacias de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, la creación de una agencia reguladora de medicamentos, la aplicación de la vacunación gratuita contra el meningococo, el proyecto de remodelación del Hospital de Salto y el Plan Nacional de Salud Mental, entre otras. En cuanto a las medidas vinculadas a la educación y la cultura, el Poder Ejecutivo resaltó el bono de 2.500 pesos para los estudiantes de inicial y primaria, la multiplicación paulatina de las becas Butiá, que aumentarán de 10.000 a 25.000 pesos, lo que describe como la mayor inversión en adolescencias de la historia del país, y el incremento de 50% de financiación del Fondo Regional para la Cultura. En economía, el Ejecutivo subraya algunas cuestiones que heredó de la pasada administración, como la negociación por el proyecto Neptuno y la solución de la mutualista Casmu. Asimismo, pone encima de la mesa las medidas tomadas para atender la diferenciación de precios que hay en la frontera con Brasil y la fijación de un nuevo sistema para calcular el precio de los combustibles. Sobre los cuidados, el gobierno destaca la reglamentación de la Ley de Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, el proceso de elaboración del Plan de Cuidados, el inicio adelantado del Plan Invierno, la innovación del Plan Comunidad a la Calle y la asistencia a las ollas populares que no recibían insumos del Instituto Nacional de Alimentación. Por otra parte, también se subraya el establecimiento de la ronda de consejos de salarios más grande de la historia y la activación del diálogo por la seguridad social. En materia de seguridad pública, se apunta a la creación de un ámbito para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, la expansión del PADO, la incorporación de 1.850 policías en los próximos 6 meses y 2.000 más en todo el período, y la obtención de financiamiento para la implementación del Plan Más Barrio. En política exterior se resalta la apertura de oficinas consulares en Hong Kong y Macao, nuevas líneas de crédito con China y la eliminación del visado para visitar a ese país, la aprobación por unanimidad de la presidencia uruguaya en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños desde 2026, entre otras. En movilidad se subraya la implementación del Plan de Transporte Metropolitano y el acuerdo del pago de la deuda con el Consorcio del Ferrocarril Central. En innovación, el gobierno marca la creación del programa Uruguay Innova, la inversión para el desarrollo de una vacuna contra la garrapata y la consolidación de vínculos de investigación agropecuaria, seguridad alimentaria y manejo forestal. En desarrollo productivo se destaca la compra de 4.000 hectáreas para el Instituto Nacional de Colonización y la puesta en marcha del programa Procría. Por último, en materia de derechos humanos, se subraya el reingreso a los archivos de inteligencia policial y la digitalización de archivos del Ministerio de Defensa. El rumbo está claro. El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez señaló en sus redes sociales que cada uno de los 100 días que pasaron desde que asumió el actual gobierno fueron de compromiso. Y cada uno de los que vendrán nos encontrará en la misma senda. Yamandú encabeza un equipo formado y preparado para los desafíos que enfrenta nuestro país, subrayó. Cuenten con un gobierno que está avanzando y transformando lo que se comprometió a transformar, con la mano tendida, surdiendo y convocando una y otra vez al diálogo y a la escucha, el rumbo está claro, aseguró. También a través de las redes sociales, las cuentas oficiales del Movimiento de Participación Popular enumeraron estas acciones y algunas otras más, como que ya está resuelta la construcción de la represa de Casupá. Se cumplen 100 días de un gobierno que ha puesto a la gente en el centro y que trabaja día a día para transformar la realidad del país con diálogo y compromiso, escribió el sector. El propio presidente Orsi se desmarcó de los análisis que describen un gobierno cauteloso. En una entrevista con El Observador, publicada este domingo, el mandatario reflexionó: «Hay un exceso de politólogos, me parece, de politología. Están medio enredados, pero está bien, para eso están, para analizarnos. Yo no pensaba otra cosa distinta. Si alguien pensaba que iba a entrar con 3 o 4 leyes e iba a ser la vedette del carnaval, que sigan esperando, no me interesa». Abdala: «El gobierno tiene la necesidad de publicar cosas porque se instaló que no termina de definirse». Desde la oposición, el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, fue uno de los que tuvieron una voz crítica contra esta publicación del Ejecutivo. En diálogo con La Diaria, el legislador de la oposición comentó que son medidas bastante inexpresivas, que dan la impresión de que el gobierno tiene la necesidad de publicar cosas en función de lo que notoriamente se ha instalado, que el gobierno no termina de definirse, dijo. Ya no se trata de medir en resultados, sino que no aparece con nitidez la orientación de la política pública. No se le puede exigir al gobierno que en estos 100 días tenga resultados concretos. Lo que sí no se advierte es hacia dónde va el gobierno, cuestionó. Para Abdala, esta comunicación del gobierno termina de confirmar la visión opositora. En ese sentido, dijo que existe una sensación de insuficiencia y de vacío. No es que no se hagan cosas, porque los gobiernos administran y gobiernan. Medidas se toman, como la de las vacunas del meningococo. Ahora gobernar es tener políticas de corto, mediano y largo plazo, añadió. Abdala también dijo que el gobierno no nutre la agenda legislativa. Por supuesto que son los primeros 100 días, pero el tiempo que pasa no se recupera y las oportunidades se van perdiendo, sentenció. Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esa tierra lejana. Cambia, todo cambia. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crece este país? ¿Qué es lo que precisamos para poder crecer? Es que las personas que toman decisiones económicas que tienen efectos de generar mayor valor agregado, las tomen. Eso es más inversión. En Uruguay, para poder crecer al 2%, que es el doble de lo que crecimos en la última década, precisamos 20% de inversión del producto. Esos son 16.000 millones de dólares por año, de los cuales 4.000 millones son del sector público, más o menos, con lo cual precisamos 12.000 millones de dólares por año de inversión privada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es darles al sector privado, que es, por diferencia, el que tiene en condición de introducir más dinamismo, reglas de juego claras para que pueda tomar decisiones de negocios de largo aliento, para que pueda generar empleo, para que pueda pagar buenos salarios y para que eso promueva el consumo y eso mueva la economía. Reglas de juego claras es una estabilidad fiscal, inflación baja, eso quiere decir estímulos a la inversión, eso quiere decir una mejor conexión entre la innovación y la creación de conocimiento y el negocio, promover la competencia para que la formación de precios sea transparente, seguir introduciendo un conjunto de aspectos que hagan que quien tiene que incurrir en decisiones que generan empleos, que pagan salarios y que mueven la rueda, esté en condiciones de tomar el riesgo en un mundo que se volvió muy incierto. El sector público tiene mucho para hacer, tiene ahora infraestructura para hacer, tiene inversiones de sus empresas públicas para realizar, pero aun cuando las llevemos a su máxima expresión, yo voy a tener de los 16.000 millones de dólares que necesito por año, solamente la cuarta parte. Las otras tres cuartas partes las preciso de los privados, a los cuales lo único que le puedo decir es, estas son las reglas, estos son mis estímulos, confíen en que hay un plan a largo plazo por el cual ustedes van a poder tener ganancias, porque obviamente quien toma decisiones de inversión lo que busca es tener ganancias mientras me genera empleo y buenos salarios. Si nosotros no logramos crecer a tasas más aceleradas, hay muchas cosas que no van a pasar, pero hay muchas cosas que se nos van a romper, que es más importante de las que no van a pasar, que van a empeorar, que nuestro esquema de convivencia, que sigue siendo en términos comparados un esquema de convivencia razonable. Buena parte diciendo eso, lo que requiere es mano de obra. Tenemos un problema ahí. Tenemos un problema estructural. Hay 300.000 personas en Uruguay aproximadamente que están fuera de los esquemas de trabajo formal a lo largo de toda su vida. Y tenemos otras 500.000 que intermitentemente se integran o se desintegran de ese ámbito formal laboral. O sea que en Uruguay tenemos un 10% de la población en condiciones de extrema vulnerabilidad y un tercio de la población que es muy sensible a cualquier situación económica para caer fuera del sistema. Lo que tenemos que hacer es crecer con el propósito firme de poder tener mecanismos de generación de oportunidades y distribución del ingreso para que la sociedad permanezca cohesionada. Cuando la sociedad no permanece cohesionada, a vos te aparecen por la ventana líderes populistas que lo que intentan es inventar la rueda. Febrero, a Susana Arbeleche, el resultado estructural 2024 fue de 3,7 del Producto Bruto Interno. Se mira como se mira, en 2024 el resultado fiscal es mejor, es decir, el déficit fiscal es menor de lo que había en 2019. Si se hizo otra cosa, el análisis está equivocado. Azucena, cuando está hablando de eso, está hablando del déficit de gobierno central y Banco de Previsión Social, que es el perímetro que está dentro de la regla fiscal. El resultado fiscal al cierre de 2024 no fue 3,3, finalmente el que reporta la estadística fiscal es 3,3, fue 3,8 cuando le agregamos los gastos postergados. Y ese dato efectivamente está por debajo del resultado fiscal de 2019. Pero cuando yo miro el conjunto del sector público, no solamente el gobierno central BPS, sino las empresas públicas, sobre lo cual la política económica tiene control, el resultado fiscal del cierre 2024 es 4,6%, que es el peor resultado fiscal desde el año 90 a la fecha. O sea, son el peor resultado en 35 años. ¿Por qué pasó eso? En el año electoral, la regla fiscal no funcionó como un disciplinador de control del gasto y el año último se fue de mambo. No hubo eso porque la inflación bajó más de lo previsto. Eran ellos los que estaban promoviendo una baja en inflación, con lo cual no debería ser la sorpresa desinflacionaria o un pretexto, un argumento de quienes estaban a cargo de la política económica que precisamente querían bajar la inflación. Pero cuando Arleche divulga esta cifra del 3,8, 3,7, ¿no sabía que era un punto más? No está mintiendo, ni mucho menos. Está hablando del perímetro gobierno central BPS, que es el de la regla fiscal, pero no está hablando del sector público. Esto es Uruguay, donde el Ministerio de Economía es el responsable del conjunto de la política, del perímetro del sector público en su conjunto. Eso incluye empresas públicas, eso incluye todo lo que pasa fuera del perímetro, CND, CBU. Esa es la mirada del Ministerio de Economía. Si no fuera un gobierno de un país en que se pasa de una mano a otra, fuera una empresa, ¿los que vienen se podrían sentir engañados? Yo no creo que la cuestión sea engañados. En mi opinión, el foco de la política económica en el periodo anterior estuvo mal enfocado. Adoptaron una regla fiscal que al final no funcionó, pero además definieron un perímetro, vigilaron sobre eso, no vigilaron adecuadamente lo que ocurría afuera, y además, como si fuera poco, para mejorar los resultados, hicieron una transición con postergaciones de gastos y adelanto de impuestos, que es algo que ocurre, pero no en la magnitud que ocurrió esta vez. ¿Vos sospechabas que algo así podía pasar? A mí me llamó la atención que la transición fuera como fue. Tuve una reunión en diciembre y hasta segunda quincena de enero no me pude volver a reunir más. ¿Sabes por qué te pregunto? Y me encontré con una caja que me dieron, que me entregaron, que tenía mucho material, entre los cuales había un material sobre un informe de Haberger hecho para la política económica del Ministerio de Economía de 1980. Eso estuvo en la caja de la transición y había cosas como el ferrocarril, como el tema de Camus, que me fui enterando cuando fui llegando. La democracia se ha instalado como un sistema peor, mejor, y el capitalismo, la sociedad de mercado, ¿tienen la misma robustez? No conocemos en mi profesión ningún sistema de asignación de recursos mejor que una economía de mercado. Es imperfecta, funciona muy mal, tiene diversas razones por las cuales debería ser mejorada y las políticas públicas están para eso. Pero cualquier mecanismo alternativo a que la iniciativa individual jalone las decisiones de negocios y que los mercados sean los mecanismos de asignación de recursos, no existe ninguna sociedad con prosperidad relevante en el mundo que no esté basada o organizada en esto. Lo que no quiere decir que el mercado asigne distribuciones del ingreso justas, y esa es la razón por la que el Estado tiene que intervenir de manera activa y tiene que regular para evitar que la situación económicas sean muy volátiles y que además los más pobres no paguen las consecuencias de eso. Ese es el rol de la atención. Yo soy un lector de Marx, de hecho di clases durante mucho tiempo en Economía 1 en la Facultad de Ciencias Económicas, dando Marx, Ricardo y Smith. Todo el pensamiento filosófico de Marx en relación al materialismo histórico es de una utilidad y sigue siendo una vigencia extraordinaria para el análisis en ciencias sociales. Todo lo que son sus predicciones económicas, recomendaciones económicas, están basadas en un concepto, que es una teoría del valor objetiva, que está equivocada. El pensamiento marxista es una gran fuente de inspiración ética en relación a las cosas que son justas, para nunca perder de vista que la justicia social es una cosa imprescindible para mantener las sociedades cohesionadas y para que las cosas funcionen bien. Ahora, no hay ningún país en el mundo hoy que sus decisiones de política económica estén inspiradas en una sola frase establecida en el Capital de Marx en el siglo XIX, porque están obsoletas. Si te vas como ministro, me quedo contento. Si dejo, ¿qué? No al cabo de la administración nuestra, pero que tuviéramos una senda de reducción de la pobreza que está en el factor central, sobre todo para los niños. Si yo sintiera que lo que hicimos nosotros en algún sentido contribuyó a eso, yo me sentiría muy reconfortado conmigo mismo. Lo que no quiere decir que hay otro conjunto de cosas que hay que hacer para lograr eso. Si yo te critico un poco por el déficit que dejaste, pero mejoraste la pobreza, te vas contento. Siempre y cuando yo no haya dejado un déficit que es insostenible, por lo tanto, pasado mañana explota el país y yo la pobreza te la pongo en 200.000 personas. El presidente Yamandú me lo marca todos los días. Nosotros tenemos que resolver los problemas elementales de la gente. Ahora, no puedo armar un plan, un programa para que esa gente entre por un canal para el cual dentro de 20 años sea un sujeto social. Ahora hay que darles el piso, ahora hay que darles el techo, ahora hay que darles seguridad. Y por lo tanto, probablemente, y Yamandú insiste mucho en esto, nos estemos salteando 20 cosas que la academia y que las recomendaciones de la élite dicen. Es mucho más relevante dar para los grupos vulnerables de población, dar acceso a piso, techo y condiciones de habitabilidad razonables, que armar un plan a 10 años que arme un barrio. Acá lo más importante es dar techo y vivienda. Hay que dar soluciones prácticas hoy, aunque eso viole o vaya en contra de muchas de las cosas de lo que es lo políticamente correcto o lo razonable a largo plazo. Ese es el punto. En eso no hay nadie que esté más de acuerdo con yo en eso. Si vos mirás del 85 a la fecha, nunca hubo un gobierno que tenga un equipo económico en el que el ministro de Economía haya dicho... Elegiros a todos. A todos. A todos. Eso es lo que llaman un medio ambiente. Todos. Quienes vinieron a hablar conmigo me dijeron, queremos un equipo económico único, no queremos dos equipos económicos. Y queremos que vos sos la persona que lo puede coordinar. Eso tiene el mérito de otro, no mío. No hay chance de ver un efecto tal bien vos. Bueno, yo creo que no. Yo hice política. Hice política cuando era joven y además toda la vida estuve detrás de bambalinas. Yo sé cómo es la política. Yo sé que no es hacer lo que yo quiero. Yo con el tema de la desindexación estoy convencido, a pesar de que es una palabra que no puedo usar. Y yo pretendo intentar convencer a mis compañeros de gabinete de que ese es un camino que hay que recorrer. Ahora, yo formo parte de un gobierno y yo tengo absoluta capacidad de reconocer que si eso no está en la agenda, porque no es posible. Y no me voy a enojar por eso, no me voy a pelear. Vos cuando estás en el sector privado, estás en una compañía, tomás decisiones, yo trabajaba en una empresa, teníamos 1.000 personas trabajando, bueno, mi responsabilidad terminaba ahí. Yo hoy me enfrento con cosas que afectan al Uruguay en su conjunto para ahora y para el futuro. Desde el punto de vista mío personal, es algo que me estimula mucho más. Yo llego a mi casa todos los días a mi mujer y le digo, la verdad que yo nací para esto. Yo no sé qué hice 60 años sin enfermedad, te lo juro. Yo, o sea, me siento que soy útil para la sociedad. Cuando apago la luz de noche y me quedo conmigo mismo, yo estoy siendo feliz como no he sido nunca en mi actividad laboral. Me he pasado toda mi vida diciendo las cosas que hay que hacer, porque creo saber cosas que hay que hacer que eventualmente no se hacen, y yo no puedo irme de este mundo sin haber intentado hacer algo. Te pasé por un montón de temas. Me hiciste pensar. Te quedo muy agradecido de verdad de corazón. Yo a vos, y te deseo muy bien. Qué lindo que era verlos caminando un un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada. Sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Por supuesto, Clara Emiliano Brasiari, en este caso con el acordeón de Hugo Fattoruso. Esa versión tranqui. Y bueno, la entrevista que escuchábamos recién a Gabriel O'Donnell, ministro de Economía y Finanzas del Gobierno Nacional, también es parte de esta nueva modalidad de comunicación donde hay muchos, un bombardeo incesante. Bueno, perdón por la palabra, no se puede hablar de bombardeo. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Porque si no, la referencia a la masacre del gobierno israelí en Gaza es inmediata, pero sí hay como una sobreabundancia de información, de comunicación, y eso también nos obliga como ciudadanos a filtrar, ¿verdad? Y a ir buscando, se llamaba en algún momento fuentes confiables, se llama siempre confianza, que uno lo que está escuchando confía que es así. Y bueno, y el periodista Gabriel Pereira abrió Yunta, que es un canal de YouTube, supongo yo que entre otros, donde bueno, nos permite y nos comparte formatos como este que pasábamos recién, ¿no? Donde el ministro de Economía habla distendidamente de las medidas de gobierno y también lo lleva al plano personal. Yo nací para estar acá. Yo termino cada día y le comento a mi mujer, le comento a la gente que yo quiero la satisfacción de estar haciendo lo que quiero y lo que tengo que estar haciendo en este momento histórico. Y es toda una declaración, ¿verdad? Porque es toda una declaración. No haya nadie cerca o lejos, solo me ofrece mi corazón. Qué bueno si todos y todas terminamos nuestra jornada así, sintiendo profundamente que estamos haciendo lo que tenemos que estar haciendo. Hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida. Y también un ministro que toma decisiones y que pone a la reducción de la pobreza con números concretos, ¿verdad? 300.000 pobreza extrema, 500, otros 500.000 fluctuando arriba y abajo de la línea. Cuando escuchamos estos discursos claros, realmente, y por redundante que soy, aclaran la situación. Mi corazón. Bueno, y en esto de compartir formatos también, La Diaria, ustedes saben que es una referencia aquí en La Balsa, abrió su radio y de la radio de La Diaria estamos vieron como los medios de comunicación, aquellos que esto es radio, esto es televisión, esto es periódico, esto está en papel. Bueno, hoy por hoy, lo que importa son los contenidos, ¿verdad? Los contenidos confiables, los contenidos directos que generan opinión, pero que son objetivos que son contenidos de referencia. Y bueno, y en ese sentido vamos a compartir aquí también algunos fragmentos de La Diaria Radio que nos envían desde allí. Y que bueno, nos parece buenísimo compartirlos aquí en La Balsa. La piedra, el canto ancestral, señales en el firmamento, semilla en la tierra, plegaria tribal, la lluvia, la luna y el viento, la rueda, la tinta, el barco, el tambor, la guerra, la paz, la nobleza, los trenes, los dioses, la revolución, las leyes, el rey, la pobreza. Rosadas. Nos preguntaban antes de ir a la radio, Civilización de Agarrate Catalina con la Banda Sinfónica de Montevideo. ¡Qué lujo! La diosa sí, la bruja, las princesas callejeras de la civilización. La máquina, la brújula, la pólvora, el azar, la lógica, el abaco, el átomo, el ritual. Pilotos tirándole a niños descalzos, caballos paganos, corderos de Dios, los perros rabiosos perdiendo el control, la gloria, las celdas, el hambre, imperio, ciudad de colonización. Psicópatas dando consejos, sesiones de magia, la programación, calera, calera, calera, calera, que escupen conejos. Calma. Estamos en la balsa. Bueno, lo que hay que esperar es que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto al Parlamento de modificaciones de la ley de lavado, tal como se había establecido como prioridad y se había prometido en la campaña electoral. El lavado de activos va a ser, o el combate al lavado de activos va a ser un elemento central de este gobierno. Una de las cuestiones que nos habíamos comprometido era a hacer una serie de modificaciones a la ley de lavado, corrigiendo algunas cosas que había que corregir de la ley original del 2019, que era una ley del Frente Amplio, pero que había que hay que ajustar, y modificando algunas de las disposiciones que se introdujeron durante la administración Lacalle en la ley de lavados, retornando o volviendo el eje al punto donde se había establecido en los gobiernos del Frente Amplio. ¿Cuáles son esas modificaciones? Bueno, hay algunas modificaciones que, como te decía, son de ajuste, que tienen que ver con el... Se aprobó la ley de lavado conjuntamente con el Código de Proceso Penal. Entonces allí hay unas cuestiones procesales que hacen que la ley de lavado esté tan redactada como que tuviéramos un sistema acusatorio, un sistema inquisitivo, cuando hoy rige un sistema acusatorio. Eso se corrige. Pero esa es una cuestión más bien que se podía ya interpretativamente resolver, pero bueno, se corrige, se establecen modificaciones en cuanto a lo que tiene que ver con alguno de los sujetos obligados, se establecen modificaciones en lo que tiene que ver en la tipificación de los delitos, específicamente en el elenco de delitos precedentes, y se corrige una anomalía que venía de la ley de lavado del 2019, en cuanto al delito de asistencia, es decir, nuestra legislación, siguiendo las convenciones internacionales hasta el año 2019, establecía 4 delitos de lavado de activos, porque a veces hablamos de un delito, pero en realidad son 4. En el caso del delito de asistencia, por un error, quedó como no asistencia al lavado de activos, sino asistencia a los delitos precedentes al lavado de activos. Entonces eso generó, en primer lugar, que Uruguay pasara de alguna forma a incumplir con las convenciones internacionales, porque ese tipo penal no se ajusta a lo que las convenciones establecen, y por otro lado crear un delito que era una especie de encubrimiento del lavado que ya estaba comprendido por las leyes del Código Penal. Pregunta técnica, ¿de qué hablamos cuando hablamos de delitos precedentes? El delito de lavado es un tipo penal que se construye, tiene un elemento normativo que es que previo, o sea, se lava dinero que se originó en otro delito. O sea, el objeto material del delito de lavado de activos, lo que se lava es un bien, producto o instrumento, generalmente dinero, pero no solo dinero, que se originó en una actividad delictiva. Por eso se llama lavado o blanqueo. Es decir, un dinero de origen ilícito o un bien de origen ilícito que busca, mediante transferencias sucesivas, separarlo de su origen ilícito y darle una apariencia o un origen lícito para volver nuevamente a insertarlo al mercado. Eso es una operación de lavado. Yo soy un traficante de drogas, el producto de ese delito que yo estoy cometiendo, lo que hago es tratar de introducirlo rápidamente en el mercado lícito para que despegarlo de su origen delictivo y poder utilizarlo, usufructuarlo y eso. Por eso siempre decimos que es muy riesgoso para la economía, incluso porque a veces en ese proceso de lavado al lavador no le importa ganar dinero con esa serie de actos o de contratos o de transferencias que realiza, sino que lo que importa es blanquearlo. Y a veces se pueden hacer operaciones económicas a una pérdida, compitiendo con otros agentes económicos que seguían por el fin de lucro, y aparece un jugador ahí que en realidad no le interesa el fin de lucro, sino que su interés es, aunque pierda dinero, blanquearlo. Claro. Entonces, es el objeto, claramente, es la economía, el objeto protegido por la ley de lavado, por los delitos de lavado, es la economía lícita, el buen funcionamiento de la economía lícita. Nosotros creemos que se había aflojado la cincha en muchos aspectos en el gobierno anterior, que tuvimos a nuestro juicio a través de la LUC y una serie de modificaciones a la ley de lavado, que fueron claramente un retroceso y estamos volviendo al punto. Pero no solamente eso, sino que además se introduce una modificación que establece bajar el tope de las transferencias en efectivo. Eso era una cuestión que estaba en una cifra muy baja durante las administraciones del Frente Amplio, pero que el gobierno anterior subió prácticamente a $100,000+ para movimientos en efectivo. Bueno, eso se baja, no volvemos a la cifra anterior, pero es sustancialmente inferior a la que está hoy. Eso probablemente en el correr de la tarde de hoy o mañana, cuando se envíe el proyecto, se hará público. Hay algunas modificaciones que tienen que ver con la fiscalía de lavado. Me quiero detener, perdón, antes de ir a eso, en el punto del que estaba desarrollando. Con la ley urgente de consideración, se permitió desarrollar o realizar transacciones justamente cambiando los topes. Ahí está, en efectivo, cambiando los topes existentes previamente. Entiendo que la cifra quizá todavía no esté afinada o se comunicará oficialmente la nueva cifra, el nuevo tope horas. La cifra que hemos definido, o sea, que ha definido el presidente de la República, sí, porque nosotros esto lo manejamos directamente con el presidente de la República, es una cifra aproximada a los $40,000. O sea, es superior a la que estaba antes y muy inferior, menos de la mitad, de la que está hoy. La que está hoy es la que arriba de $120,000, una cosa así. Bien, o sea que Como está en UI, a veces la transformación puede ser un poco tramposa, pero aproximadamente esa sería la cifra. O sea que, decodificando... A menos de la mitad. Ajá, de $40,000 hacia arriba, digamos, no se puede desarrollar o no se podrá desarrollar, si esto se aprueba efectivamente, transacciones en efectivo. En efectivo. Pasando al capítulo de descentralización, mencionaba más temprano usted la existencia de una comisión sectorial de descentralización dentro de la estructura de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El gobierno en abril anunció que revisará las metodologías de transferencias a los gobiernos departamentales para garantizar una mayor ecuanimidad. Además del vínculo con las intendencias, lo que implica también cruzar determinadas fronteras partidarias, hay que pensar en el rol del Congreso de Intendentes. ¿Cómo está ese proceso? ¿Cómo lo van llevando? Yo diría, hemos tenido varias instancias con el Congreso de Intendentes y con los distintos intendentes actuales y los electos, ¿sí? Que van a estar asumiendo la próxima semana, ¿sí? Y para nosotros eso es un diálogo central. Este caso. Esta semana, inclusive, Jorge Polgar ha estado de gira en el interior del país, es subdirector del OPP, en vínculo directo con los gobiernos actuales y también con los electos. Hemos tenido distintas instancias de diálogo. La semana anterior yo estuve en Durazno también, tanto con Carmela Vidalín como con Algorta, el próximo intendente. Tenemos encuentros de distinta naturaleza. ¿Por qué? Porque para nosotros es central el diálogo. El diálogo que, como bien tú dices, y creo que es de la mejor tradición política uruguaya, trasciende las fronteras partidarias. Y se ubica en el plano de la capacidad de mejorar las políticas públicas y la articulación de las políticas públicas entre los gobiernos departamentales y el gobierno nacional. Para nosotros eso es un tema de agenda central. Hemos tenido ya varios encuentros con el Congreso de Intendentes y varias reuniones de la Comisión Sectorial de Descentralización, donde está el Congreso de Intendentes y los ministerios del Poder Ejecutivo. Y estamos construyendo una agenda conjunta para mejorar el sistema de transferencias. Ahí tenemos que tener de vuelta buen diálogo político. Porque mejorar los criterios para hacer las transferencias a los gobiernos departamentales, puede indicar que haya ganadores y perdedores en esa lógica. Entonces tenemos que ver cómo hacemos transiciones que sean acordadas en este caso. Nosotros no vamos a imponer soluciones al respecto. Lo que vamos a fomentar es que haya diálogo, inclusive entre los intendentes, para buscar soluciones que mejoren la calidad de las transferencias y también la equidad de las transferencias en términos de la realidad de cada uno de los departamentos del país. ¿Los criterios en este momento, los que vienen del gobierno anterior, cuáles son? Yo te digo, están relativamente fijos de hace un periodo prolongado. Se va ajustando, lo que se ajusta es el monto total de las transferencias y eso tiene que ver con las dificultades justamente para cambiar un sistema que tiene un conjunto de indicadores entre comillas, tocar ese conjunto de indicadores afecta a algunos gobiernos departamentales más que otros. Entonces, hay que buscar, yo diría, con inteligencia política, ¿cuáles son las soluciones? Y los indicadores, entiendo que esto es algo complejo y que deben ser muchos, pero los más relevantes, ¿cuáles son? ¿Población, por ejemplo? Por ejemplo, tiene que ver con población, pero tiene que ver también con grado de vulnerabilidad de la población, con desarrollo relativo, ¿sí? Con grado de urbanización. O sea, hay un conjunto de elementos que tienen que ver con las transferencias que el gobierno nacional le realiza a los gobiernos departamentales. Camino, manto de cielo sobre el tendal, deja tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Un campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer. Riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Yo creo que hay que ver el intento de que en algunas cosas sí hay una voluntad como de cambio estratégico, ¿no? El tema de los proyectos contra el lavado, no es un tema aislado. ¿Por qué tenemos avance del crimen organizado en Uruguay? Y bueno, porque hay condiciones que le vienen bien. No es que tengan alguna animosidad especial contra Uruguay. Se mueven hacia donde encuentran menor resistencia. Entonces, si hay menores controles al lavado, eso facilita que el crimen organizado se instale y junto con él viene otra cantidad de cosas que terminan en este tipo de violencia muy indiscriminada, muy salvaje, de creciente salvajismo que hay en los barrios. Hay un tema de seguridad pública involucrado en esto. Entonces, tiene que haber un pensamiento de largo plazo también ahí. Y a mí me reconforta un poco que cuando recién hablaba Arim, la oficina de planeamiento y presupuesto no es solamente el lugar donde hay que tironear para ver cuánta plata se lleva cada uno. Es un lugar de pensamiento estratégico, de tratar de desarrollar políticas integrales, como decía el recién. Bueno, tenemos que ver que todas las políticas públicas estén coordinadas. Eso es el planeamiento. Y no una especie de señora al que hay que ir a pedirle, por favor, que nos dé unos pesitos más. Eso es achicar mucho la concepción de lo que es la UPP, ¿no? Me quedé pensando, mientras te escuchaba hablando del proyecto de ley antilavado, que ahí sí necesariamente se requiere voluntad opositora, porque a diferencia de los decretos, de la cuestión del tabaco y de la cuestión de la revocación de las autorizaciones definitivas para universidades privadas, acá la cuestión hay que resolverla yendo al Parlamento. Poco después, al otro día de que Jorge Díaz hablara de ese proyecto aquí, el prosecretario de la Presidencia, estuvo el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, y no dijo, este proyecto no me gusta. En todo caso, habló bien o positivamente de algunas iniciativas y cuestionó, relativizó la importancia de otras. Entonces, me pregunto, ¿qué postura tomará la oposición, teniendo en cuenta que sobre todo la cuestión del tope a las transacciones con dinero en efectivo en su momento había estado presente en la ley de urgente consideración? Sí, y había sido también un tema de campaña del gobierno anterior, con esa cosa muy furibunda contra la bancarización y la obligación de que los bancos supieran qué es lo que hace la gente con la plata, que también tiene... Bueno, por lo menos en algunos aspectos puede ser hasta sospechosa, ¿no? Pero yo creo que una cosa es meter en el marco de la LUC, donde había cientos de artículos, uno que de paso levanta muchísimo ese tope, y otra cosa es en una ley que es específicamente contra el lavado de dinero, salir públicamente a defender que no hay que controlar tanto. No, me parece que las condiciones políticas para hacer una cosa y la otra son muy distintas. Es más difícil para la oposición salir específicamente contra esto. Hay un desfasaje de más de $100,000 entre el tope que rige en este momento, que si uno lleva, si hace la equivalencia de unidades indexadas a dólares, da cerca de 145,000, sí, con los 40,000 que incluirá o que incluye el proyecto de ley como nuevo tope. Bueno, y hay que ver que primero que salga el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que hasta ahora no se ha publicado, ¿no? Nosotros venimos insistiendo después de que Jorge Díaz lo anunció acá para poder tener los contenidos y justamente también ver el detalle de la cifra, que creo que no es menor y que queda como un punto, digamos, ahí a discusión a nivel parlamentario y de acuerdos, ¿no? Ojeda decía, siempre va a ser arbitrario, ¿no? Todo tope es político. Por otro lado, también Ojeda decía, bueno, hay... Entonces, bueno, vamos a ver, está el sistema tironeo, pero son señales interesantes. Lo que me parece también es un concepto estratégico diferente, ¿no? Entre una estrategia de salud, digamos, contra el lucro inmediato de las empresas, la fuente de trabajo, todo eso siempre se dice para justificar la famosa fábrica de chicle de que hablaba. Sí, me vine, cuando la calle Pau dijo, sí, me vine a pedir lo de Montepaz, que le flexibilizara esto. Que recuperemos el criterio de decir, bueno, muy bien, señores, entendemos la importancia de la fuente de trabajo, de la actividad económica, pero hay límites que no se pueden traspasar porque están socavando un bien público. Creo que esto sería muy interesante ver qué pasa con este mismo problema conceptual en cuanto a las cuestiones productivas y ambientales, digamos, ¿no? Donde también muchas veces se ha dejado correr un manejo medio imprudente de la producción en cuanto al uso de agroquímicos, porque bueno, eso da divisas, da plata de exportaciones, pero nos estropea el agua, nada menos, ¿no? Entonces acá es un poco lo mismo que el problema de la fábrica de cigarrillos y la salud pública. Esto es la salud pública también. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Por lo tanto, amémonos, amémonos porque sí, amémonos, ahora mismo y aquí. Haciendo historia, soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla, de la concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. Odio es el azarillo de los cobardes. El odio es el azarillo de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor. Salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Soy paz, soy más. Bienvenido, bienvenido. Soy agua, playa, cielo, casa blanca, Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? No seas mundana, que voy a ser mundana ya. Ahí. Qué hermoso, Mercedes Sosa, Piero en vivo. Soy pan, soy paz, soy más. Ahora la escuchamos completa, pero me interesaba estas reflexiones o estas informaciones que de la mano de las entrevistas generadas por el periodista Martín Rodríguez en la Diaria Radio. Bueno, escuchamos primero al prosecretario de Presidencia. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro. Luego escuchábamos al director de la OPP. Y por último, a un periodista de la Diaria, ¿verdad? Jorge Díaz. Hablando de, bueno, de las medidas contra el lavado y cuando, bueno, justamente también lo decía O'Donnell en la entrevista con Gabriel Pereira, pero cuando los controles se hacen más flexibles, cuando no se inspecciona, cuando se levantan los topes de transacciones en efectivo, el narcotráfico de parabienes. Se te da o se te quita. Rodrigo Arim, director de OPP, nos hablaba justamente de esto, ¿no? Que están en conversaciones con todas las intendencias y eso tiene que ver con nosotros. Igual la vida, la vida, la vida, la... Cuando desde la OPP hablan de poblaciones, de urbanizaciones, pero también de líneas de desarrollo. No, ¿cuál es la línea de desarrollo o las líneas de desarrollo del departamento? La dependencia con el gobierno central no debería de ser, ¿verdad? Entonces, bueno, justamente eso. En los preámbulos de la instalación de una nueva administración también está bueno indagar en esas cosas, ¿no? En enderezar algunas cuestiones que tienen que ver con la administración de los recursos públicos, en particular de la situación funcional de los municipales, en esto del poco porcentaje de trabajadores y trabajadoras presupuestadas que hay. Un punto, otro punto, la utilización de las horas extras y las compensaciones como justamente reguladores de los salarios y de los ingresos de los trabajadores. Lo que genera claramente una situación insostenible de las 15.000 horas extras mensuales. Y bueno, y tiene que ver con eso mismo, ¿no? Con la búsqueda de líneas de desarrollo departamental. Y luego Marcelo Pereira. Marcelo Pereira era quien hacía las editoriales de la Diaria y ahora se corrió un poco para tener estos espacios de análisis también desde la radio. Y nos decía eso, ¿no? La OPP no es una ventana donde ir a pedir, sino justamente, bueno, es la responsable de que las empresas públicas nacionales, cómo llegan a los territorios, y lo que llega de OPP, con lo que llega de ANEP, con lo que llega de UTE, bueno, estén en diálogo porque son recursos públicos. Son recursos públicos en el territorio. Bueno, ahora sí,